Montevideo anda despacio, está despacio. Montevideo no sabe de urgencias. Montevideo se está quedando en lo mismo. Montevideo no puede apurarse. Se matan en Montevideo los rápidos. Sobreviven en Montevideo los espacios.